Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Mire, hemos hablado acerca de la problemática del conflicto propiamente tal, algunas palabras dijimos, hay mucho más que hablar, pero ¿qué pasa cuando estos problemas de conflicto aparecen dentro? Afectan el matrimonio. Claro. Que es la unidad básica de la sociedad, aunque algunos están tratando esto de sacarlo, pero es así, la unidad Dios la dejó. Mira, yo diría que más de algunos, esos algunos, parte por alguno, ese alguno que fue expulsado del cielo y que quiere precisamente destruir al hombre, y sabe que destruyendo la familia, destruye la sociedad. Entonces, eso es precisamente, no podemos olvidar el texto que dice que ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces podemos ver allí el principio o el fundamento de estos problemas en el matrimonio. Porque recordemos que el matrimonio es un regalo del Edén. El Señor fue el que creó el matrimonio. Y el matrimonio es un principio, es un regalo que Dios dejó, igual que el día de reposo, para que estemos tranquilos en una comunión más perfecta con nuestra familia, con nuestra esposa y con Dios en primer lugar. Fíjate que hay un texto que está en Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, la remisión del pecado según las riquezas de su gracia. El texto es muy rico, lo dice exactamente ahí, la riqueza de su gracia, pero nos dice que en él tenemos redención. Y la palabra redención está hablando de darnos algo que es inmerecido, algo que nos coloca en un lugar donde no podríamos estar ni tenemos chance de. Yo recuerdo mucho y siempre hago énfasis en el libro de Ruth. En Ruth se ve gráficamente lo que es la redención. Ruth no tenía ninguna opción. La suegra, ¿no es cierto? Noemí tampoco, porque no tenía hijos, qué sé yo, pero apareció el que la redimió y le dio la opción entonces de. Y eso es lo que dice aquí, en él tenemos, ¿no es cierto?, esta redención, pero la redención se pagó con un precio muy alto, así que en los matrimonios cuando entran en conflicto es Dios el que puede hacer cambiar cuando opera buscar a Dios y tenerlo en el matrimonio, tener así, ¿no es cierto? Este es un principio básico, digamos. Fíjate, todo esto pasa por el perdón, ¿eh? Que hay que saber perdonar. Claro. Lo que no es fácil, tenemos que reconocerlo. Y fíjate, especialmente cuando la otra persona vemos que no lo merece, y es precisamente ahí es donde el perdón hacerse presente. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que considerar, ¿acaso nosotros somos merecedores del perdón de nuestro Dios? Claro. Fíjate, hay cosas que a veces nos marcan. Yo recuerdo cuando estaba chico y me confesaba, siempre me mandaban, después de la confesión me mandaban a hacer una penitencia. Tenía que rezar tantos Padre Nuestro, tantas Ave María. Entonces, esa era la penitencia. Entonces, con eso uno tenía eso de que pagué la deuda. Eso no es así. Nosotros no necesitamos nada para recibir el perdón de Dios. Nosotros vamos, le pedimos perdón y el Señor nos perdona, y lo único que necesitamos es creer que nos ha perdonado. Pero no tenemos que hacer nada. Entonces, eso a uno se le graba y piensa que hay ciertas cosas que uno tiene que hacer para ser perdonado. No, es imposible. Imposible, porque dime tú, ¿cómo yo puedo saldar una deuda con algo que podría ser ínfimo? Bueno, en realidad es una penitencia en que entra un sacerdote a perdonar el pecado, ¿no? O sea, eso es, bueno, está fuera del, claro, fuera del contexto de la Biblia. Exactamente, pero fíjate, voy más allá en el asunto de lo que yo tengo que hacer. Claro. Yo después tengo que hacer esa penitencia. Yo hago la penitencia para que mis pecados sean perdonados. Entonces, cuando yo hago la penitencia, prácticamente quedo con eso en mente de que yo pagué. Y ahora que podría, pagué, podría volver a hacerlo, total. Si ahora son dos, podría ser cuatro, total. Esa es una cosa. Pero mira, Romanos, hablándole en su carta a los de Roma, en realidad, en el 3:23, dice por cuanto Y aquí viene la calidad, porque cuando alguien dice, a mí me ofendieron, ya, correcto. Pero dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos estamos en un nivel. Pablo está nivelando a las personas y diciendo, mira, todos pecaron. Si usted lee un poquito los versículos anteriores, el capítulo 3, se va a encontrar que hace una análisis Pablo de la situación del mundo. Dice que los pecadores, los gentiles están muy mal, han sacado a Dios de su vida, y luego dice, y ustedes también lo han hecho, dice, aún teniendo la palabra de Dios, o sea, teniendo el conocimiento, o sea, están peor que los otros. Por lo tanto, todos estamos iguales. Frente a Dios, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. A ver, espérame un momentito. ¿Cómo eso de que todos pecaron? Yo no soy como. Generalmente te das cuenta que uno siempre tiende a hacer comparaciones. Bueno, mira, yo no me acuerdo. Lo mismo que sucedía cuando recuerda cuando subieron a orar el publicano y el fariseo. El publicano era un hombre que cobraba impuestos y que generalmente robaba, un ladrón. Era reconocido por todos que eran ladrones. Sin embargo, el fariseo era una persona religiosa que cumplía todos los mandamientos, en fin. Eso es lo que decían ellos. Y ese fariseo cuando sube al templo dice, yo no soy, gracias, porque no soy como este que está aquí. Yo hago esto, le muestra al Señor todo lo bueno que era. Él no era pecador prácticamente. Claro, ¿verdad? Fíjate que estoy tratando de pensar lo que tú dices, porque en un matrimonio normalmente cuando hay un conflicto siempre hay una parte que alega inocencia. A mí me hizo esto, él se porta así, o ella se hace esto, entiende, un conflicto claro, que puede empezar simple quizás, pero puede tomar ribetes muy, muy agudos. Ahora, cuando uno dice todos pecaron, significa que, y esto los que tratan la problemática del matrimonio, dice, bueno, voy a escucharlo a él y a ella, porque siempre alguien debe tener algo de razón, o también uno de los dos o los dos tienen algo de culpa, algo hay allí. Entonces eso es lo que hay que tratar de buscar. Por eso, pero, que hablaba de que en realidad todos somos pecadores, correcto, porque en Cristo es el único que podemos encontrar la salvación. Énfasis, ¿no? El énfasis debe estar precisamente en eso. Aquí dice, por cuanto todos pecaron. Y cuando dice por cuanto todos pecaron, ese todos es todos. O sea, no hay aquí, no hay alguien que pueda hacer excepción. Claro. Excepción. Recuerdo la oración que hizo María. Y dice, ella habla de Dios mi Salvador. Si ella no hubiese cometido pecado, si ella no hubiese sido una persona que nunca tuvo una mancha, no podría haber dicho Dios mi Salvador, porque no era Salvador de ella. Claro. Si ella no merecía salvación, porque y no había hecho absolutamente nada. Entonces, María era una mujer excepcional, pero necesita un Salvador. Necesitaba su Salvador. Ahora fíjate que en este sentido aquí dice, mira, no mirando cada uno a lo suyo propio, y aquí está un principio bastante básico cuando existe el conflicto en el matrimonio, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Como tú decías en algún momento, oye, me voy a casar para que sea feliz, para que me hagan esto, para tener esposa. Oye, cuidado con eso. Mirando no por lo suyo propio, yo creo que es un principio básico. Gracias, amable oyente, por su atención. Nos encontramos mañana. Lea Filipenses capítulo 2, versos 4 al 8. ¿Qué principio importante podemos usar también que nos ayude no solo en el matrimonio, sino también en todas las relaciones potencialmente problemáticas? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.